son las 6:50. Con esta música tan sugerente por el tema del que vamos a hablar ahora, ustedes no entenderán nada en unos segundos. Saludamos a Antonio Roguera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Amigo de Estreveo, al igual que otro amigo que hacía tiempo que no se pasaba por aquí, pero nos hemos visto obligados a llamarle por el tema que tratamos. Miguel Gómez, Andrea, Gol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada, encantado de estar aquí de vuelta. Antonio, hoy el tema que tratamos es, con esta música japonesa que tenemos de fondo... Bueno, pues precisamente un autor japonés. Y como sé que a Gol le gusta mucho y además ha leído más que yo de ese autor, por lo menos todo lo que ha salido en español, pues digo, bueno, pues el invitado de hoy, ya que Jiro Taniguchi, que es el invitado, se nos quedaba un poquito lejos, además por lo que yo he visto me parece que ni siquiera habla inglés, con que el japonés lo llevamos un poco crudo, así que digo, bueno, pues a falta de Taniguchi, pues llamamos a Gol. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? A ver, cuéntame, Gol. Bueno, ya Jiro Taniguchi es un mangaka, es un autor de cómics japonés que se publica su obra dentro de lo que llamamos el manga, aunque luego Antonio nos pueda explicar lo que ellos llaman el Hekiga, que es también, allí tienen también sus problemas de denominación con el cómic. Entonces el manga, bueno, todos conocemos lo que vemos aquí. Entonces Jiro Taniguchi trata unas temáticas más profundas, más adultas, podríamos decir, y este tipo de corriente de manga, el Jiro, para diferenciarlo del más para niños, ¿no?, teniendo en cuenta que trata temas más enjundiosos, pues lo llaman Hekiga, o Gekiga, vete tú a saber cómo se pronuncia, ¿no? Uh-huh. Yo soy un gran fan de Jiro Taniguchi porque este es un hombre que su producción se sale de lo tradicional del mundo del cómic. O sea, cuando a lo largo de mi vida he querido que alguien se acerque al cómic libre de prejuicios, que no presentarle algo que no tenga que ser necesariamente ni sección, ni violencia, ni algo truculento, ni superhéroes, ni nada, sino una historia sencilla, humana, de emociones, pues este hombre, Jiro Taniguchi, es el prototipo, el ejemplo más claro de esto, ¿no? Yo no sé si su obra entera se ha publicado en España, desde luego yo tengo un montón de mangas de él, de cómics de él, publicados mayormente por Ponentmon, pero... Sí, perdona. Sí, pero su obra es muy, muy extensa, ¿no? Yo recuerdo, lo primero que me llamó la atención fue una historia llamada El barrio lejano y El almanaque de mi padre, que son historias humanas. Una de ellas, El almanaque de mi padre, es un hombre que ha tenido una relación terrible o casi inexistente con su padre, muy fría, y va a su entierro, a su funeral, y allí empieza a conocer realmente quién era su padre, ¿no? Cosas de su pasado que él no se había enterado, se va dando cuenta a medida que va transcurriendo la historia, con un ritmo realmente lento, pausado. Taniguchi tiene un estilo realista, no son esos ojos gigantescos que tienen todos los personajes del manga. Se ve, se le nota, ¿no?, la influencia enorme, pero son más personajes más realistas. Y luego los fondos, que supongo que le trabajará su equipo de ayudantes, porque es imposible que un ser humano produzca tantas páginas él solo, están muy trabajados, son muy realistas, sobre foto, imagino también, pero trabajados muy, muy tenues, muy elegantes, ¿no? Y yo siempre digo, para intentar sintetizarlo, que para mí Jiro Taniguchi es un poeta del cómic, o sea, hace poesía realmente con el cómic, ¿no? Cosa que poca gente más, pues, creo yo, que se atreve a hacer, o lo hace con el éxito con el que lo hace este hombre, ¿no? Antonio, ¿qué puedes apuntar a todo esto? Que vemos que, sí, que Gol está encantado. ¿Mete alguna cuñita, una puya, algo? ¿Alguna crítica? Sí. No, bueno, lo que dice Gol es cierto, es un autor con una temática muy variada y que, por otro lado, bueno, pues se le reconoce siempre, ¿no? No solo gráficamente, sino por ese ritmo pausado, pero a ver, pausado no significa lento, ¿eh? Estas obras te enganchan, te van llevando, y a veces hablamos de cómics muy extensos y a pesar de eso no son en absoluto aburridos. Ahora mismo estoy pensando en uno que se llama La cumbre de los dioses, que son 5 tomos. Una historia de alpinista que arranca de aquella leyenda maravillosa, digamos, de George Mallory, aquel que no se sabe si acabó o no acabó de llegar en el Everest y cuyo cadáver apareció décadas después, ¿no? Y a partir de ahí te construye una historia de 5 tomos con, no sé, 1.500 páginas o bastante más, y bueno, como la empieces, la acabas, o sea, no te queda otra, vaya. Así que es un autor en ese sentido, como dice Gol, muy bueno para recomendárselo a alguien que no haya leído cómic y que no tenga por qué, digamos, entrar por el aro, pasar por el aro de determinado género. Es un autor como... nos puede recordar un poco al estilo de Paco Roca, con su arruga, ese tipo de obras que pueden gustarle a todo el mundo, aunque no sean necesariamente aficionados al cómic. Y yo creo que, de hecho, vamos, que se podría recomendar, y es una de las cosas que nos habla de la calidad de este autor, que puedes recomendar cualquier obra de Taniguchi. Da igual, te va a gustar cualquiera. Siempre unas tendrán unos temas más humanos. Quizás los dos grandes temas que él trata, ¿no?, son por un lado los sentimientos y por otro la naturaleza, ese encuentro del ser humano con la naturaleza, que bueno, que da igual la que cojas, que te va a gustar. Pero los aficionados, por ejemplo, la gente que no le gusta el manga, los dibujos no tienen nada que ver, o bueno, o no tienen, no son tan mangas, lo que decías, lo de los ojos, ¿no? Hay una ventaja en algunas obras de Taniguchi, y es que muchas de ellas están ya en sentido occidental, se leen normalmente. Vaya, por si hay gente que no lo sabe, el manga en su publicación original es un tipo de cómic que se abre por la parte de atrás y las viñetas se van leyendo en el sentido diferente, distinto, contrario al nuestro habitual, ¿no? Es decir, es como si estuvieras leyendo árabe o hebreo hacia el otro lado, ¿no?, yendo hacia la izquierda. Y eso puede resultar un poco lioso al principio, aunque te acostumbras rápido. Pero la ventaja que tienen las obras de Taniguchi, por lo menos las más conocidas, como la hermana que de mi padre, es que ya han girado las planchas a la hora de imprimirlo y hacer la edición española, con lo cual se leen en sentido completamente normal, occidental. Así que es un autor muy clásico y muy realista. No te encuentras con un tipo de dibujo que sea ese típico del manga para niños o del manga de, no sé, series de televisión, Los Caballeros del Zodiaco y estas cosas que veíamos en su momento. No te va a recordar eso. Esas cosas fantásticas, ¿no? Es todo un poquito más realista, ¿no, Gol? Sí, es realista, sí. Y humanista, sí. Bastante realista. Y bueno, simplemente para apuntar una cosa que ha dicho Antonio, de que cualquier obra que se lea de Jiro Taniguchi va a gustar al público en general, estoy totalmente de acuerdo, pero realmente no todas, y no porque sean malas. Me viene en concreto uno a la memoria, que es Botchan, no sé si la ha leído Antonio. Sí, La época de Botchan, sí. La época de Botchan, que está basado en una novela. Botchan, por lo que creo, me enteré ahí, es una novela de mucho éxito ahí en Japón, ambientada en la era Meiji, que es para ellos el principio del siglo XX, ¿no? Entonces este cómic, que son también varios tomos, para un lector español occidental es un poco duro, en el sentido de que las referencias históricas y culturales que hay japonesas son enormes, ¿sabes? Entonces, si realmente no tienes ni idea de la historia de Japón y los personajes que salen ahí haciendo como homenajes a otros escritores y tal, pues pierdes bastante del sentido de la historia, ¿no? Yo lo he leído con auténtica fricción, porque las planchas de Taniguchi son preciosas, los dibujos son realistas, los fondos, el ritmo eso pausado pero no lento, como dice Antonio, pero hay que reconocer que Botchan se te puede acabar resultando pesado en las manos, porque son tantas las referencias culturales japonesas que te pierdes un poco, ¿no? Pero bueno, es el caso de esa obra, porque por la que ha dicho antes, La cumbre de los dioses, eso es un thriller de montaña súper apasionante, que lo vas como eso, como lo empiezas, lo acabas, no se te cae de las manos. Pero tiene otras obras, por ejemplo, una que a mí me encanta, se llama El caminante. Sí. Que el argumento son historias cortas, supongo, hechas para publicación en las revistas japonesas, bueno, cortas de veintitantas páginas cada una, que ahí creo que sale semanalmente. Y la historia es un señor que sale de su casa cada capítulo a pasear por su barrio en Tokio. No te creas que le ocurre nada excepcional. De repente, a lo mejor ve un perro por ahí que está, le echa una amiguita de pan o a los pájaros y tal, y el hombre nada, pasea, y Taniguchi, a través de esos dibujos de los escenarios que hace, tan realistas y tan elegantes y finos, pues te va transportando y te sumerges ahí en Tokio y vas paseando con ese señor igualmente, ¿no? Sin que ocurra realmente nada truculento, ni haya una tensión dramática, ni nada especial. Y así tiene algunos cómics más. Hay otro recuerdo que se llama Furari, que está ya ambientado en el siglo XVII-XVIII, que la historia es un funcionario jubilado que se dedica en su tiempo libre a hacer mediciones andando, pues por no aburrirse, ¿no? El hombre. Y ahí está curioso el tema. Perdona, Gol, que te tengo que acordar, es que quedan ya 15 segundos. Os tengo que decir adiós. Bueno, pues nada, encantado de haber vuelto con vosotros, aunque sea un día nada más. Un saludo, Gol, que vaya todo bien, Antonio. Hablamos. Venga, gracias. Hasta luego, y ustedes, hasta mañana.